cantar muy tarde, pero bueno, no es ahora. Y mil canciones, cóndores y halcones se meten por los balcones, se golean los manjares que nadie se come. Aquí por estos lados el tal Drácula no esconde, si se asusta del chirrete y atrás de un tombo se esconde. Me hacen decir ay hombre, ja, garganta seca, puntería con la colilla y un triple a la caneca. No digo amén ni me arrodillo mirando a la meca, cruces, lunas o estrellas hablan feca. Y te lo explico con Play-Doh, so you get that, cause everyone's a fake ass. Negro ya no hay Dios que me contenga, okay. Que si es mi pelo no es peluca pa'l marketing. Pongo a bailar a las ratas, flautista de Hamelin. Pero no estás en Alemania, rey, estás en Medellín. Instrumento es de tabaco y lo guardo en el calcetín. Cuento, sin inicio y desenlace es un nudo eterno. Por culpa del invierno, mi ángel quedó en la plaza. Te diré hasta de que te morirás en tono tierno. Y me gritarás engendro cuando pase por tu casa. ¿Qué es esa cara? ¿Qué me le pasa? Triste que no hable de gangang en papi, es que no soy gangsta. Al final, ¿qué más da? Por serlo no haces más rap. La verdad, mi hará libre, no par de pistolas falsas. Ya, soy todo lo opuesto a lo que querías. Con mis panas soy un lindo y con sapos una agonía. Mi cara no es así, el mal gesto no es de gratis. Soy experto en mal viajar, el puto maestro del patio. No bajas mi moral, buen trabajo, pero casi. Si mis temas en parlante suenan lovely, me lo dijo casi. Hacerlo así hasta que me muera, simple y sincero. Mis mejores beats se los regalo a mis parceros. Solo me salva ya y el arte. Si no hiciera nada, no tendría nada pa' contarte. Son tres puntos y aparte lo que hay entre mi basura y la tuya. La mía es legendaria, lo tuyo es pura bulla. ¿Pa' qué quiero bling bling si tengo falsas joyas más lindas que las tuyas? Ja, eso me soya en tu mar de lágrimas. Nado más allá de la boya y no es instinto si no falla. Se llama malicia, creo ya soy un fuego. Y vos estás en la olla, desde el sur hasta Camboya. Saben que tu mierda se quedó en Pompeya. Este rap no tiene red flags porque solo yo lo labro. Y me dicen perro no por perro, sino por lo que ladro. 9-10. Y ya marica, sí, acaba, soltero, listo, suerte. Este fue el Nonstop EP. Shout out Sayo, shout out todos los parceros que están acá a la vuelta. Olivia en this bitch. Suerte, gonorrea.